Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El próximo fin de semana, muchas mujeres se van a reunir en Mar del Plata para discutir las problemáticas que la atraviesan todos los días. Y uno de los temas históricos, uno de los reclamos históricos, es el aborto, que genera mucho ruido socialmente y que genera mucho silencio políticamente, hablando, y también ruido. Esta semana se pudo informar a través de los medios de comunicación algo que ya lo ha remarcado la gestión del Frente para la Victoria, que es que el aborto no está en la agenda de este gobierno y, por lo que se informó esta semana, tampoco del gobierno que vendrá. Daniel Scioli fue contundente, no acompaña el reclamo del aborto, tampoco la legalización de la marihuana. Y entonces recordaba las constantes entrevistas que hemos realizado en todos estos últimos años sobre una realidad que atraviesa a las mujeres más pobres de nuestro país. Claro, esta realidad tampoco distingue clases, entonces atraviesa a todas las mujeres, pero las más que sufren el impacto son de los barrios más carenciados, por la falta de posibilidades de resolución. Y recordaba las diferentes entrevistas que hemos realizado en los últimos años, y una muy particular, que era a la señora Norma López, la encargada de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno. En el año 2012, luego de una fuerte persecución mediática por nuestra compañera Florencia González, que logró la entrevista por comunicación telefónica con Norma López, hablamos de diferentes problemáticas en aquella ocasión. Estábamos haciendo el programa Perfiles, la señora Norma López habló con nosotros y en ese momento le consultábamos sobre su posición sobre el aborto, si había alguna respuesta, porque el gobierno nacional ya se había manifestado implícitamente en aquel momento y explícitamente luego, con las palabras de Aníbal Fernández, ahora candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la señora Norma López, en aquel momento, nos decía lo siguiente. Ante este escenario que hay de mucho debate, por cierto, con las problemáticas de género, ¿se va a trabajar o va a tener una posición la Dirección de la Mujer respecto a la discusión que se está dando por el aborto? No me pregunto, te voy a dar una respuesta ahora, pero sí. ¿No me va a dar una respuesta? No, no te voy a dar la respuesta ahora. ¿Por algún motivo en especial? No, ¿todavía no está elaborado desde la dirección? No está elaborado desde la dirección, pero yo tengo mi pensamiento y que después lo voy a manifestar. Esta entrevista que escuchabas es del año 2012. Hasta este momento no sabemos el posicionamiento de la Dirección de la Mujer, que la señora López en aquel momento decía que sí había, y tampoco su opinión personal. Pero en noviembre del año pasado, en la Plaza San Martín, volvimos a encontrarnos a Norma López, que en aquel momento nos solicitó solamente hacer la entrevista respecto a lo que convocaba la jornada. Pero como se abrió la charla y las preguntas, volvió la posibilidad de preguntarle sobre el aborto. Y esto nos decía la señora Norma López

Aquí iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Ya está todo el equipo, Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Choa, comenzando esta mañana de domingo 4 de octubre, previo al Encuentro Nacional de la Mujer. Estaremos yendo a Mar del Plata y haremos notas correspondientes para poder escuchar luego el programa siguiente. Y ya se nos vienen las elecciones también, se nos amontona todo. Y hoy va a ser un programa amontonado, con esa lógica. Todo tiene que ver con todo. Todo o nada, claro, entramos en la misma sintonía patria-buitre, claro. Desde esa lógica perversa del sistema. Pero estaremos en el día de hoy escuchando el testimonio de uno de los vecinos de la asamblea autoconvocada de González Catán por el bloqueo que se está haciendo en el SEANCE. El día viernes fue la primera jornada. Miércoles será otra jornada de lucha. Hay un comunicado de prensa que tomaremos lectura luego y escucharemos el testimonio de este vecino que hablaba con nosotros y nos explicaba la situación que se vive en el partido de La Matanza. También estaremos hablando con Rodrigo Amoroso, se acercan las elecciones, Frente de Izquierda de los Trabajadores, es una de las tantas propuestas en este sistema burgués democrático de las elecciones. Bueno, y el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, participa de ese espacio y estaremos hablando con uno de sus candidatos, candidato a intendente, Rodrigo Amoroso. También intentaremos tomar comunicación telefónica con una vecina de Loma de Casasco, Karina. En el día de ayer hubo una movilización, pedido de lucha. Ya escuchabas los testimonios aquí en Recorte Informativo y hoy vamos a estar hablando de lo que significa la violencia que se sufre día a día por parte de las mujeres en los barrios de nuestro distrito y en todo el conurbano y en todo el país, pero más precisamente lo que sucedió en el día de ayer en esta movilización de Casasco a Manantiales. También estaremos hablando con Juan Ruedi de Confluencia Política Social 29 de mayo sobre la situación que va a tener en el día de hoy El Cañón, que es una jornada político-cultural sobre el Che Guevara. También habrá un acto el 8 de octubre en el Obelisco. Bueno, estaremos hablando sobre ese tema puntual. Y escucharemos la voz de uno de los trabajadores delegados de ATE, del ANSES, respecto a la situación que se está viviendo. Sigue las medidas de fuerza por parte de los trabajadores. Y estaremos relacionándolo con esta idea de la recuperación del ANSES. ¿Se acuerda de las palabras en aquel momento de uno de los candidatos del Frente para la Victoria en el Club Los Indios que dijo vamos a recuperar el ANSES? Bueno, estaremos escuchando la palabra del trabajador y recordando la palabra del actual intendente Mariano West hablando de recuperar el ANSES. Y con el trabajador vas a entender de qué se habla cuando se habla de recuperar el ANSES, un organismo del Estado en esta instancia. Todo esto en Nunca es Tarde y seguramente algo más que me estoy olvidando, pero será parte del programa del día de hoy. Quédate sintonizando la 90.1. Luego de la tanda de media hora estaremos hablando con Rodrigo Amoroso, que se estará comunicando con nosotros para hablar sobre las elecciones. De esta manera le damos el puntapié inicial a Nunca es Tarde en esta radio recuperada. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado en medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre en la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre en la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Recorte informativo. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Como habíamos dicho antes de irnos a la tanda de media hora, está en comunicación telefónica Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Amoroso, Fernando Ochoa, lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, y a toda tu audiencia. Estuve viendo algunas fotos que está recorriendo los barrios, parando a la gente en la calle, con la boleta del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo se está preparando? Sí, nos estamos preparando recorriendo los barrios, no con la boleta, sino con la plataforma. Uh-huh. Somos una de las 5 fuerzas políticas del distrito que se presenta para dirigir los destinos de Moreno y tenemos una plataforma con 9-10 ejes uh-huh. fundamentales que tienen que ver con la vivienda, la obra pública. Estuve en el barrio Bon Giovanni, en Asunción, en Sanguinetti, donde hicimos un petitorio por el asfalto de la calle Arribeños, que está completamente destruida y que se inunda constantemente y que los colectivos destruyen toda vez que pasan. Entonces, uno de los ejes fundamentales que tiene el Frente de Izquierda es el tema de la obra pública, que, digamos, como la actividad privada no genera este tipo de solución a los problemas de Moreno, y es uno de los ejes principales porque la gente me dice, acá hay agua servida porque no tenemos cloaca, uh-huh. acá nos inundamos porque no hay desagües pluviales, acá el asfalto está todo roto y no pueden transitar ni los autos, y cuando llueve se inunda y la gente no puede salir de sus casas. Nosotros planteamos justamente uh-huh. un plan de obra pública que genere, por un lado, trabajo genuino para todos los ocupados de Moreno, y por otro lado, que mejore las condiciones de vida de los morenenses, ¿no? Y que si bien nosotros, como decías vos antes, participamos de estas elecciones burguesas, quiero decirte que el Frente de Izquierda es la única alternativa política que justamente lucha contra esas alternativas burguesas que defienden a los especuladores inmobiliarios, que defienden a los uh-huh. empresarios, que defienden a los monopolios. De hecho, fue clarito cuando fue el tema de la perlita, uh-huh. todas las fuerzas políticas discutieron el pliego de licitación, incluyendo el Frente Progresista por fuera, porque no tienen concejales, y los únicos que defendimos una postura de clase, de la clase trabajadora, en defensa de los trabajadores choferes, mecánicos de la Perlita, y en defensa de los usuarios que tienen que bancarse un servicio de pésima calidad, esperando 30 minutos el colectivo, con colectivos obsoletos, sin piso bajo como deberían ser, ni motor trasero ni aire acondicionado, Entonces, cuando nosotros nos plantamos, todos hablan de luchar contra el monopolio, pero los que realmente se plantaron contra el monopolio fue el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, presentando un proyecto de ordenanza que planteaba la expropiación sin pago alguno de esta empresa y que pase bajo la órbita del Estado, pero no bajo la órbita del Estado controlada por funcionarios de la Cámpora o de alguna fuerza política, sino bajo gestión de los trabajadores y los usuarios. O sea, los trabajadores y los usuarios deben planificar, es nuestro planteo, sí, los recorridos, en qué momento se necesita mayor frecuencia, por ejemplo, en las horas pico, que son, por ejemplo, a las 8 de la mañana, donde salen alumnos, estudiantes para ir a la escuela, los docentes que van a las escuelas, los trabajadores que van a sus respectivos lugares de trabajo. Bueno, ahí la frecuencia, si nos ponemos de acuerdo trabajadores y usuarios, deberían ser mayores. Uh-huh. Pero, como la actividad hoy es privada y lo que la empresa monopólica La Perlita busca es el mayor interés de ganancia, sí, obviamente que no te va a poner una frecuencia cada 5 minutos en los horarios picos, sino que al contrario te pone una de 15 o 30 minutos y entonces gasta menos dinero en poner más colectivos y contratar más choferes. Lo que está claro, cuando, Amoroso... Lo que quería recalcar es, sí, lo siguiente. Cuando nosotros presentamos ese proyecto, se lo presentamos a los 22 concejales del Frente para la Victoria, incluido a Festa y a todos los del Frente para la Victoria, se lo presentamos a Coppola y a todos los macristas, se lo presentamos a los candidatos de Massa, incluido a CEF, etcétera, y se lo presentamos al intendente municipal. También lo presentamos en la audiencia pública organizada por el Frente Progresista, que tiene un discurso contra el monopolio, pero que terminó discutiendo solamente la cuestión del pliego mandado por Mariano Huez, y nuestro proyecto fue bloqueado por todas estas fuerzas políticas. Entonces, que quiero dejarle a la audiencia claro que si queremos luchar contra el monopolio, tiene que votar al Frente de Izquierda y lograr de esta manera, por primera vez en Moreno, que haya concejales que defiendan la salud, el transporte, la obra pública, la vivienda, cosa que las otras fuerzas dicen defender, pero que en la práctica no lo hacen. Muchas veces hemos discutido, y hoy no será el día de volver siguiendo la discusión, sobre las democracias representativas de la burguesía. Ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, pero está claro que las reglas del juego la pone ese pequeño reducido grupo social que es burgués y que hace que, por ejemplo, muchas expresiones, ustedes mismos en las primeras elecciones que participaron, estén al límite con este porcentaje que te hace participar o no de las generales cuando hablamos de las primarias. Por supuesto, nosotros respecto, denunciamos... Respecto a los vecinos, ¿entienden esta instancia que usted está proponiendo? ¿Cuesta llegar? Porque también los partidos, como usted lo señalaba, del sistema, tienen grande cantidad de dinero para la difusión de sus propuestas, a veces ni siquiera propuestas, sino de sus candidatos, y eso envuelve el ruido en los barrios. ¿Cómo se rompe esa lógica? No, mira, la lógica se rompe hablando persona por persona, vecino por vecino, que es lo que estuve haciendo en todo este tiempo y que lo hago durante todo el año en el ámbito docente, que es el ámbito donde yo trabajo, en el ámbito de los estudiantes para reclamar que se arreglen los baños. Yo trabajo en la media 5 y yo estuve discutiendo con los estudiantes el tema de que si ellos no protestaban y nosotros no los apoyábamos, era imposible que el consejo escolar viniera y te arreglara los baños donde salía los elementos de la cloaca afuera por la vereda de la escuela y dentro de la misma escuela. Entonces, nosotros participamos de todos los escenarios de este sistema capitalista, en el terreno electoral, en el terreno de los parlamentos, pero siempre organizando a la clase trabajadora, a las mujeres, a los estudiantes. Nosotros no presentamos proyectos sin una campaña previa de juntadas de firmas, de concientización y, por último, una gran movilización. E incluso donde dirigimos sindicatos, hemos llamado a la huelga general, como lo estamos haciendo con los SUTEBAS combativos, con los SUTEBAS multicolor, donde los SUTEBAS están denunciando el vaciamiento educativo, donde no se le paga el salario por parte del gobernador Scioli, que quiere ser presidente, a 20.000 docentes, y denunciando que se está destruyendo los comedores escolares, cada vez proveyendo menos cantidad de comida para los chicos que necesitan, porque acá dicen que hay mayor cantidad de empleo, entonces, ¿por qué crecen los comedores? Si hay empleo, no debería haber comedores, porque la gente podría comer. Esto tiene un problema. hay muchos trabajadores que tienen trabajo, pero el salario promedio en la Argentina es de 6.500 pesos, que no alcanzan para comer, vestirte, comprar medicamentos, entretenimiento, vestimenta, etcétera. Entonces, justamente nosotros organizamos a la clase trabajadora en la medida de nuestra fuerza. Nosotros no tenemos el aparato propagandístico ni de marketing que tiene el macrismo, ni el sciolismo, ni el masismo, sí. Pero sí tenemos una propuesta que golpea profundamente en la política que ellos hacen y que defiende los reclamos de las mayorías. Cuando nosotros hablamos con los vecinos y me conocen por primera vez como candidato a intendente, como integrante del Partido Obrero, se sorprenden de que yo esté recorriendo las calles y que tengamos una plataforma que defienda el tema de la vivienda, la educación pública, la salud pública, los salarios, las condiciones uh-huh. laborales, que ninguna fuerza política habla de esos temas. Hoy si los habla, lo habla en forma demagógica, como lo hace Walter Festa, cuando dice que va a utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo para arreglar las escuelas. Cuando yo presenté el proyecto en el 2013, que vos sabés muy bien que lo presenté con juntada de firmas, hicimos una marcha educativa de trabajadores, docentes, estudiantes, uh-huh. ninguno de los concejales tomó eco de esta propuesta, cuando encima en el 2013 teníamos 4 escuelas destruidas después del temporal del 2012, como eran la SB16, la media 11, la media 8 y la media 14. Entonces, hoy demagógicamente están tomando una bandera que nosotros levantamos, que nosotros organizamos, que es el Fondo de Financiamiento Educativo, utilizado para las escuelas, y bueno, lo hacen de manera demagógica porque estamos en elecciones. Lo mismo con el boleto estudiantil gratuito. Hace un mes atrás, Amoroso, hablábamos en esta radio y justamente también por teléfono, y usted me señalaba que querían, para estas elecciones próximas, tener 800 fiscales para garantizar la transparencia del acto electoral. ¿Están logrando el objetivo? No, todavía no. Estamos en ese proceso de conseguir fiscales, así que llamo a la audiencia a comunicarse con nosotros, a mi celular, uh-huh. 1556062100, si después lo podés repetir mejor, el Facebook de Rodrigo Amoroso, del Frente de Izquierda Moreno, Partido Obrero Moreno, comuníquense con nosotros, queremos que se anoten masivamente fiscales, porque si realmente la gente dice, sí, yo voy a votar esta alternativa, que es el Frente de Izquierda, para que defiendan su voto, tienen que ser fiscales, porque puede ser que nosotros hagamos todo un esfuerzo de recorrida uh-huh. de barrios, de petitorios, de organización, de marchas y de toda esta campaña electoral que estamos haciendo, pero que después, en el recuento final, no figuren los resultados o los votos del Frente de Izquierda en las planillas de escrutinio, como nos sucedió en el Chaco, donde figuraban 0 votos para diputados en la provincia y que tuvimos que hacer una denuncia justamente por la falta de fiscales, de que pudieran controlar el claro. escrutinio final, y también el robo de boletas durante el acto eleccionario, porque la gente dice, si no está la boleta del Frente Izquierda, bueno, para no protestar en ese momento e irse rápido, mucha gente termina optando por la opción que tiene ahí en el cuarto oscuro. Nosotros necesitamos fiscales urgentes, tenemos el local en Buchar 70, comuníquense con nosotros porque sería fundamental defender el voto cuando un voto es justamente una definición política, ¿no? ¿Por una qué alternativa cuesta? De los trabajadores. ¿Por qué cuesta tanto lograr este objetivo? ¿Con qué se encuentra usted cuando le dice a un vecino sea fiscal o la posibilidad de que sea fiscal? Y bueno, los vecinos es como que muchos tienen miedo de la actividad, no la conocen. Para nosotros que militamos hace más de 20 años, uh-huh. Es una actividad conocida, sabemos que no, que es sencilla, pero claro, el que no conoce qué significa estar en la escuela, controlando... Cuando usted dice sencilla, ¿es sencilla y es violenta? Mira, yo milito de los 16 años. Uh-huh. Durante 24 años he fiscalizado, ¿no? Yo no tuve situaciones de violencia, pero sí las ha habido, por ejemplo, cuando militaba el Merlo, que es una dictadura civil la actual... democracia, entre comillas, de Merlo, donde uh-huh. dirige todavía el derrotado intendente de la fe. Pero en general no se dan esas problemáticas, ¿por qué? Porque hay mucha gente en ese lugar. Uh-huh. Nadie se puede hacer el loco y golpear a otra persona porque hay tantas personas alrededor. Pero la violencia, la violencia a veces no es física, ¿eh? Ah. A veces puede actuarse de otras características la violencia que sí, se presenta. Sí, verbales. Pero bueno, nosotros preparamos a nuestros fiscales para no engancharse en alguna gastada, alguna chicana. ¿Los fiscales están solos en las escuelas o están acompañados? No, en general nosotros tratamos de que estén dos fiscales por escuela como mínimo. Pero ahí ya te estoy hablando de tener 300 fiscales. Claro. Si nosotros tenemos 800 fiscales, habría 8 fiscales por escuela, o sea, uno en cada mesa. Pero siempre nunca mandamos a un solo fiscal que nos quiera acompañar. Obviamente que yo, Rodrigo Amoroso, que tengo experiencia, sí puedo estar solo porque sé cómo defenderme y sé cómo actuar en caso de que haya alguna irregularidad. Claro. Pero los fiscales nuevos que se quieran anotar y que nos quieran dar una mano van a estar siempre acompañados por alguno de nosotros, ya sea por mí o por cualquier militante del Partido Obrero que ya conozca esta experiencia, ¿no? Repite el teléfono para el oyente que está escuchando y quizás le interese ser fiscal para el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, el teléfono mío de Rodrigo Amoroso, candidato a intendente del Frente de Izquierda acá en Moreno, es 15-5606-2100. Lo repito, 15-5606-2100. Y bueno, quería decirle a la audiencia que de nuestros candidatos tenemos a Del Caño, que va como candidato a presidente, sí. A Néstor Pitrola, que va como candidato a gobernador y diputado nacional, me tienen a mí, Rodrigo Amoroso, como candidato a intendente, después está Ricardo Ferrari, un delegado del Sarmiento que ha denunciado el vaciamiento de los Sirigliano y de Schiavi, hoy ministro que debería estar preso en forma inmediata junto con Jaime, el anterior ministro de Transporte, va en nuestras listas Walter Valdemoros, un delegado del Hospital Garrahan que está luchando contra el ajuste que está aplicando Macri en la educación pública de la capital federal, y va también Belén Gómez, una luchadora en defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres y contra violencia hacia las mismas. Así que, como verás, nuestra lista está poblada de trabajadores, luchadores sociales que defienden los intereses de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, ¿no? Rodrigo, ahora Moroso, tenemos un... cuando usted señalaba lo de la plataforma, ¿no? Sí. Y mencionaba que lleva la plataforma a los barrios, ¿es la plataforma compartida con todas las fuerzas que integran el FIT? Mira, nosotros tenemos acuerdos generales, puntos comunes con el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, e Izquierda Socialista. Pero, digamos, acá en Moreno, como somos la fuerza más importante, nosotros hemos desarrollado nuestra propuesta desde el Partido Obrero, pero estoy seguro que los compañeros del PTS, Izquierda Socialista, la están apoyando porque tiene que ver justamente con los acuerdos generales. No hemos tenido tiempo de sentarnos en cada distrito a discutir una plataforma. Nosotros acá en el Partido Obrero conocemos muy bien las problemáticas del distrito y la hemos sacado lo antes posible, que nos costó mucho sacarla, porque las problemáticas de Moreno, después de 20 años del desastre que nos han dejado Mariano Hues y Walter Festa, y la complicidad con la complicidad de la oposición, ha hecho que hagamos una plataforma bastante extensa, pero que contiene el 90% de los conflictos y de las problemáticas que tiene Moreno, y que, bueno, nosotros pretendemos solucionar a partir de la organización de los vecinos, y a partir de tener bancas en el Consejo Deliberantes que hoy no tenemos. Así que llamamos a todos los vecinos de Moreno a apoyar la lista del Frente de Izquierda, la lista 137, y de esta manera salir a organizarnos para reclamar por el asfalto, por la vivienda, por las cloacas, por el entubamiento del arroyo Catonas para que la gente no se vuelva a inundar más. Y bueno, lo vamos a hacer, obviamente, aplicando un ajuste contra la clase empresarial. Acá tiene que pagar impuestos la Perlita, tiene que pagar impuestos el Bingo de Moreno, las grandes concesionarias, los grandes terratenientes de Moreno que tienen las tierras ociosas y que no cumplen ninguna función social. Nosotros planteamos un plan de vivienda a partir de la expropiación de las tierras ociosas. Cuando digo tierras ociosas me refiero a hectáreas, sí. No me refiero al vecino que tiene un terrenito de 10x30 que se quiere construir su casa. Estamos hablando de los grandes terrenos que hay en Moreno que hoy están súper valorizados, que valen millonarios dineros, entonces a partir de ahí entablar un plan de vivienda justamente para los vecinos de Moreno que están en emergencia habitacional porque no hay construcción de vivienda. Tenemos 1.500 casas, 900 en Villanueva y 600 en el barrio La Perla del plan federal que están abandonadas y sin terminar por parte del gobierno de Mariano Hues, del gobierno de Scioli y de Cristina Kirchner. Nosotros planteamos ya un plan de finalización de las obras y entrega inmediata a los vecinos con una cuota que paguen del 5% de sus ingresos familiares, ¿no? Amoroso, llega un mensaje al 1533-680099 de Emilia de Loma de Casasco, justamente de un barrio de Plan Federal de Viviendas. Sí, lo conozco. Que nos pregunta respecto a qué propuestas tienen sobre género. Bueno, mirá, nosotros con respecto a la mujer estamos planteando el tema de que haya consejos autónomos de mujeres y sistemas de prevención contra todo uh-huh. tipo de violencia. Nosotros consideramos a la mujer uno de los sectores más oprimidos de la sociedad capitalista, donde siempre que van a hacer una denuncia no se las toman. Entonces tienen que ser las mismas mujeres las que elijan los jueces que tengan que ver con los casos de violencia. Tienen que haber casas, refugio, en la medida de las necesidades de cada distrito, porque Moreno es uno de los distritos más violentos en cuanto a la violencia contra la mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer todo, empezar de muy abajo con las cuestiones de prevención, y también tiene que haber un castigo a todos los que violenten contra la mujer. No solo contra maridos o familiares violentos, sino también contra las redes de trata, que es otro gran tema que perjudica principalmente a las mujeres y a las niñas y niños, donde el poder político, la justicia y los funcionarios y los policías están involucrados, porque hay 3.200 mujeres desaparecidas en el país en democracia por estas redes de trata. ¿Y cómo puede ser que la mamá de Marita Verón haya podido rescatar más chicas de las redes de trata que el mismo Estado? O sea que hay un Estado cómplice. Uh-huh. Por eso tenemos que desmantelar el aparato represivo y los servicios de inteligencia, que en realidad están para espiar a las organizaciones sociales y no para capturar a los narcotraficantes, a los que dirigen las redes de trata, a los que dirigen las redes de prostitución. Así que a las mujeres las vamos a defender como siempre. Y bueno, y nuestro partido va a participar del Encuentro Nacional de Mujeres acá en Mar del Plata con nuestra agrupación Plenario de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. Así que las invitamos a esas mujeres de Casasco, si quieren venir con nosotros, que se contacten a mi teléfono, que se contacten en nuestro local que tenemos en Buchar 70. Así discutimos todas estas problemáticas, la problemática del aborto, la problemática de la falta de atención cuando las mujeres están embarazadas. O sea, las mujeres incluso cobran menos salarios que los hombres en esta sociedad capitalista. Todas las cuestiones que tengan que ver con las reivindicaciones de las mujeres, el Partido Obrero las defiende para superarlas y lograr unas mejores condiciones de vida para ellas y para todos, ¿no? Para los hijos y todos. Amoroso, yo no lo voy a ver en estos días porque voy a Mar del Plata al Encuentro Nacional de la Mujer. Exacto. Y seguramente ya se acercan después las elecciones. ¿Se ve como candidato, digamos, se ve como intendente? Mira, nosotros tenemos siempre distintos objetivos, depende de las circunstancias. Uh-huh. Obviamente que yo milito, y todo el Partido Obrero y el Frente de Izquierda milita para ganar siempre. Reformulo la pregunta entonces. Sí. ¿Ve a sus candidatas a concejales siendo concejales de las elecciones? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos el objetivo en Moreno de triplicar la votación, más habiendo después de las PASO 30 listas, ahora quedan solo 5 listas en el uh-huh. distrito de Moreno. Y nosotros tenemos que destacar nuestra alternativa porque hay 5 listas en Moreno, 4 son de los empresarios, de los especuladores inmobiliarios y de los monopolios, y una sola es la alternativa de los trabajadores, una alternativa política que defienda el salario, que defienda las condiciones de trabajo. Usando la lógica del sistema capitalista, ¿me firma un cheque en blanco si yo lo llamo después de las elecciones? Digamos, el mismo día de las elecciones cuando estamos haciendo el programa especial, ¿me confirma un concejal? Ojalá sea así. Nosotros vamos a militar para eso, Fernando. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo y llamamos a la población a sumarse necesitamos brazos para llegar a más barrios. No doy abasto con todos los días de la semana para ir a todos los barrios del distrito de Moreno, pero tenemos ese gran desafío y creemos que lo vamos a lograr. ¿Por qué no? Amoroso, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Rodrigo Amoroso, entrevista extensa, pero rica en su contenido, porque muestra una realidad de los partidos que intentan participar de estas elecciones, las limitaciones. Por ejemplo, los fiscales, ¿no? Que señalaba que todavía se le está complicando el objetivo de 800 fiscales para estar un poco más tranquilos en la fiscalización de mesas de las escuelas de aquí de Moreno. Y lo que señalaba, ve como posibilidad

sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yeah. muchas gracias, Estela, por tu cariño, por tu... Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya. Fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento. Continuamos con Nunca es Tarde. Quien está en línea es Karina Leguizamón, compañera de esta radio en el año pasado en el ciclo de Nunca es Tarde, pero vamos a hablar con ella porque en el día de ayer hubo un escrache vecinal realizado en Moreno Sur. Karina, Fernando te saluda, buenos días. Buenos días, Fer, ¿cómo andan? Bueno, sí, ayer intentamos hacer un escrache al barrio Manantiales. Uh-huh. Pero por pedido de algunos vecinos que están en acción con esta familia de la nena violada, sí. No quisimos exponerlos, entonces decidimos cortar la calle Padre Fay San Luis en Moreno Sur, barrio Casasco, a la altura enfrente, digamos, de Club Mariano. Donde jodió muchísimo al tránsito, porque también cortaron la ruta 7 por la peregrinación. Uh-huh. Y muchos colectivos que venían a la reja Moreno Sur y todo lo que era zona sur tenían que pasar por la calle Padre Fay San Luis, tenían que doblar para la reja, para Casasco, para Manantiales, digamos, Casasco Manantiales también. No, basta Manantiales, pero basta Argentinidad. Pero el problema que nosotros le explicábamos a los vecinos, lo que estábamos denunciando, y los vecinos respondían muy bien al pedido de justicia por F, una nena de 14 años violada por un pariente de su barrio, barrio Manantiales, y de 28 años. Y nada, pedíamos justicia por ella para que se visibilice y que todos los vecinos sepan el problema que estaba pasando, porque muchos vecinos no sabían, y que empiecen a saber que están conviviendo con un violador y que también tienen casi una comunidad paraguaya cómplice, porque como que también está dividido, ¿no? En ese barrio está dividido por vecinos argentinos y vecinos paraguayos, la mayoría son paraguayos, entonces... el argentino no naturaliza la violación, es como que yo digo, no es, parece discriminatorio, pero la cultura que traen estos vecinos hermanos paraguayos es totalmente machista y perversa, que es naturalizar la violación. ¿Cómo vas a denunciar a tu pariente? Le decían a Gloria, la mamá de la nena. Sí. Es tu pariente, y ya había pasado eso el año pasado, me contó Gloria, la mamá de la nena, violaron a una nena de 3 años, un abuelo, y arreglaron con la policía estos vecinos paraguayos, y para que lo dejen ir al viejito, pobrecito el viejito, ¿viste? Y estos vecinos de nacionalidad paraguaya que también comercializan droga, que también tienen armas, que están muy bien, con la impunidad, digamos, que es la policía, se acostumbraron a callar, a vivir así, digamos, como que es su cultura, porque las vecinas dicen, nosotros vivimos así y peor en Paraguay, dicen. Uh-huh. ¿Entendés? Acostumbran a callarse las violaciones, las muertes, los femicidios, pero acá esta señora que hace 14 años que vive en este país, dijo, yo no me voy a acostumbrar y no voy a criar a mis hijos de esa manera, entonces decido denunciar, ayúdame, dijo. Y es lo que hicieron los vecinos de Manantiales, los compañeros, son todos de un grupo de vecinos argentinos que dijeron, sí, vamos, pero lo que no querían era que los vecinos esto, que linchemos y que rompamos nada, porque todos los demás vecinos están armados, y que ellos estaban esperando que nosotros entremos a la casa del violador para después matarnos ahí adentro, digamos. ¿Qué contención? Con armas, nosotros no teníamos armas. ¿Qué contención tiene la familia? Mirá, la contención es nada, nada. La única contención que tiene es de nosotros, los vecinos, de las vecinas, de las otras niñas, digamos, que son de Casasco. En realidad, Manantial está sola, en total soledad, porque su compañero también está muy afectado por esta situación, porque a él lo lincharon, en realidad, sus parientes también, por sí. haber defendido a su hijastre, digamos, ¿no? Y nada, es lo que nosotros estamos denunciando, por eso decidimos denunciar públicamente en los medios de comunicación, porque a la chica, a ese, no podemos dar nombre, pero la están abandonando, digamos, la están terminando de enterrar viva, digamos, ¿no? Porque no está teniendo contención. Vino Raquel Lichtenfeld de la Casa del Encuentro de Capital a verla, desde que, digamos, terminó yéndose a las 9 de la noche porque era muchísimo el trauma que tiene esta nena, que no aparenta, pero está muy aislada, como que dijo que se está es decir, todavía ¿no se acercó nadie de la Municipalidad de Moreno, la dirección de la mujer? Yo hablé con Román Pacheco, le expliqué la situación, me dijo que raro que a ellos no le avisaron nada, que él iba a comunicarse con fulanas y fulanas, que no me acuerdo los nombres. Hablé con Paola Romero de asistencia social para que también le pongan un psicólogo. Hay una salud mental las 24 horas, también le dije. Tampoco pusieron al servicio a la familia, digamos. Digamos, el abandono es total del de parte del Estado, no solamente de la justicia, sino que también del Estado municipal, que tiene, entre comillas, digo, herramientas para estos tipos de casos, digamos. Porque acá también, digamos, no es para minimizar el problema, sino que también la madre está re mal y tiene hermanitas, y esta familia está, mal, muy, muy mal, porque, digamos, exponerse, tener todo un barrio en contra, que le esté gritando cosas, y están en la nada, digamos, están totalmente... abandonadas por el Estado, y nada, viste, como que es muy perverso todo de todos los lados. Por eso nosotros decidimos cortar y hacer alguna acción para que todo el barrio y todos los barrios sepan que hay un violador suelto, y nada, que la policía lo apaña, que la justicia lo apaña, porque desde lo que va, desde hace una semana ya sucedió esto. La nena todavía no se le hicieron las pruebas psicológicas ni físicas, porque en el hospital de Rodríguez no había médico. El viernes, cuando tenía un turno del día lunes al viernes, tenía un turno de ir a hacerse las pericias correspondientes, y se encontró con que no había médico, ¿entendés? Se encontró Gladys Villalba de la ONG Razonar, se encontró que la fiscalía no había papeles, todavía no había llegado a la causa. O sea, no hay nada, digamos. Es más claro, echémosles agua, que la justicia es machista y que las leyes no están hechas para nosotros. Por eso no queremos leyes. Queremos la acción directa en los barrios. Ya no vamos a esperar de la justicia. En los barrios tenemos que empezar con la autodefensa y empezar a empoderarnos todas y todos y accionar nosotras y nosotros mismos contra estos tipos de violencia y contra estos tipos que son hijos sanos del patriarcado. Porque la justicia nunca, nunca va a fallar a favor de los nuestros, digamos, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ante lo que describís y la ausencia del Estado, ¿qué piensan hacer ustedes como vecinos y la propia familia? Nosotros seguimos en asamblea permanente, tanto como por esta chica, como por nuestros hijos detenidos, hijos de nuestras compañeras del barrio. Estamos en asamblea constante hasta ayer, después del corte que hicimos, nos vinimos a una casa de una compañera, hicimos una asamblea, donde también fuimos apoyados por los compañeros del MST Moreno y compañero de Justicia para Rami, que no naturalizan el abuso. Pero obviamente vamos a seguir en asamblea y tenemos un par de medidas para accionar, pero aún no las puedo decir públicamente porque no están definidas. Pero sí, es dar un golpe certero y fuerte para decir basta y que se escuche. No queremos hacer algo folclórico ni romántico, porque lo que nos está pasando a nosotros no es algo suavecito ni romántico. Nos están violando a nuestras hijas, nos están secuestrando a nuestros hijos de nuestras casas, los están, digamos, matando a nosotras también, digamos, el poco cariño que teníamos de decir, bueno, vamos a diálogo, vamos a tratar de hacer y pedirle a la justicia, ¿no? Como que ya eso ya, ya se colmó, digamos, la paciencia. Estamos cansadas, hartas, podridas de esto. Todos los días algo contra nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Entendés? Como que... Uh-huh. Y la falta de solidaridad y sensibilidad con estos casos de violación de parte de organizaciones de género que no se suman por sus ideologías o que no se suman por su problema personal, quizás para conmigo, para con mi organización, o quizás no sabemos por qué no se suman. Porque el mismo papá de Rami, al mismo papá de Ramiro, el nene abusado, que es de Moreno, el nene vive en San Fernando, uh-huh. también lo olfateó, dijo, ¿por qué no hay organizaciones que trabajan con género, violaciones? ¿No se suman a estos casos? Justamente le iba a consultar, ¿no se acercó ninguna organización de género? No, para nada. Yo traté de difundir por todos lados, lo único apoyo que tuvimos, que digamos que es como siempre de los compañeros del MCT Moreno, también obviamente junta hacia la izquierda, pero bueno, como es algo que fue de una actividad que fue de un jueves a un sábado, no vinieron muchos compañeros, vinieron 3-4 representando a junta y a la izquierda, pero para nosotros es un revalor, digamos, que se sume una organización que trabaja con género y que ha participado en muchas luchas nuestras. Para nosotros es mucho, ¿viste? Es mucho y es de gran valor, pero que nos sorprende que esto pasó en Moreno Sur, uh-huh. por eso las organizaciones de género, digamos, están en la cabeza del Encuentro Nacional de Mujeres, siendo que los problemas salen de los barrios, ni siquiera las veo nunca durante todo el año, lo que es Moreno Sur, que se vive organizando contra el gatillo, contra las violencias, contra los abortos clandestinos, digamos. No las vi nunca, digamos, ¿no? Ni siquiera uh-huh. cuando yo estaba en Mujeres Organizadas del Oeste tampoco las vi, digamos, luchar o prevenir, digamos, los barrios para que esas cosas no pasen. Todo lo que hicimos lo logramos con otras compañeras militantes de bases independientes, ¿no? Uh-huh. No las vi, digamos, por eso me indigna a veces decir, está todo enfocado con el tema del Encuentro Nacional de Mujeres. Okay, digo, pero quería violar a una nena, o cuando mis vecinas estaban mal, que le estaban sacando a sus hijos de su casa, armándole causa, mis vecinas eran mujeres, estaban mal, tampoco hubo apoyo ni siquiera de ninguna organización, digamos. Por eso me molesta a veces que hablen de feminismo, pero solamente lo llevan a las plazas de las ciudades o van a revolear sus banderas feministas a los encuentros nada más, pero los barrios, en la práctica, en el barrio no las veo, digamos. Sobre... esto puntualmente, por eso le consultaba si tenían contención, porque es una situación que la familia y la joven deben tener contención psicológica y también una contención que permita seguir adelante. Sí, yo de hecho, sí, la única contención es la que te digo, la del grupo de Casasco, que es un grupo de mujeres combativas que hemos sacado violadores, golpeadores de este barrio, que no naturalizamos ningún tipo de violencia, ni siquiera la institucional. Y se lo señaló entendiendo que habló con Pacheco ya está informado, más allá que no estaba informado en aquel momento, ya está informado de la situación. Ya está informado. Y a diferencia, uno puede ser muy crítico con las organizaciones de género, pero hay que hacer la diferencia entre las organizaciones sociales y de género y el Estado. Claro, no, por eso digo, de ninguna parte estuvimos, y hay organizaciones de género que tienen las herramientas, como uh-huh. hay muchas organizaciones que tienen diputadas, diputados, que tienen más o menos, digamos, un peso más que otras compañeras que son de son género parte del Estado, y militares, claro, que no, ni siquiera tienen para movilizarse. Digamos, hay compañeras de Moreno que han ido a un montón de actividades que no tienen ningún representante político, ni diputado, ni nada, digamos. Uh-huh. Yo lo que enfoco, digamos, es a estos partidos políticos que tienen grupos de género que ni siquiera han aportado con nada. Por ejemplo, no voy a dar nombres, pero he avisado claro. muchísimos de Moreno, ¿viste? Pero no viene al caso, ¿viste? Porque tampoco le quiero hacer el juego ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a nadie, porque yo no soy de ninguna bandera política, uh-huh. digamos. Pero nada, ¿viste? Ese es lo que yo, la lectura que tengo de todo lo que vivimos esta semana, publicando, pidiendo un patrocinio para la nena. Alguien tiene que salir, digamos, de todas las organizaciones que tienen abogadas, tienen herramientas, que tienen estructura, qué sé yo, tienen aparatos y no hubo solidaridad. Sí, me tiraban mensajitos que yo ya sabía lo que tenía que hacer, digamos, orientar. Yo ya sé lo que tengo que hacer, digamos, pero no se aplican. Digamos, dame algo más concreto, ¿podés traerme una abogada? Una abogada, con una abogada podíamos dar vuelta de situación de la nena y ya hubiera tenido una contención, la hubieran venido a buscar del municipio en auto, esto es así, ¿viste? Si vos empezás a movilizar o a mover punteros políticos, te aparecen un reoperativo en el barrio, ¿entendés? Lo mismo que pasó con Janina González, ah, claro, se hizo visible el caso, venían el operativo de implante anticonceptivo, que venían de desarrollo social a anotarla en todos los recursos que había y programas habidos y por haber. Viste, el caso, no sé, el caso de esta nena, no lo queremos hacer mediático por este hecho, sino lo queremos hacer mediático para denunciar un barrio entero casi de que está naturalizando este tipo de violencia. Y como este barrio no quiere salir a luchar por miedo, porque es minoría, lo vamos a denunciar públicamente para que se sepa toda la verdad. ¿Entendés? Que no solamente está el caso de la violación de la nena, que sino también hay tranza y que manejan el barrio, digamos, con esta impunidad, ¿entendés? Y que son impunes a todo, porque ni siquiera podés entrar, acá mandan la comunidad para allá, te la dicen, ni acá no va a venir a aplicar nadie si hay una nena en riesgo, si hay una familia en riesgo, ¿no? Nosotros sentimos que hasta somos capaces, y fuimos capaces también un poco más, de que casi nos maten, porque fuimos al barrio esa misma noche que se comprueba la violación AF, ¿entendés? No medimos las consecuencias, y eso... por falta de respuesta del Poder Judicial, porque si yo he tratado casos que a las dos horas nomás de la denuncia ya estaba detenido el violador, en este caso no pasó lo mismo, porque tratamos de ser, digamos, bueno, en regla, digamos, ¿no? Acá en Casasco, por ejemplo, sacamos a Ángel Fonte, su propio papá que estaba masturbando a la nena, digamos, entramos todas y todo, y lo recontra cagamos a palo, vino el patrullero, lo llevó y la madre hizo la denuncia en ese momento y quedó detenido. Y lo derivaron a las siete horas de haber hecho la denuncia, ya estaba en el penal de Azul el tipo, ¿entendés? Entonces queríamos hacer lo mismo, pero con la diferencia que hay un barrio que lo estaba defendiendo, que, ¿entendés?, que empezó a dilatar todo y que no la dejaba salir a la familia del barrio, porque había ocurrido el hecho en un domingo a la noche y el lunes a la tarde recién la madre puede salir a pedir ayuda. Karina, desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes y nada, cualquier cosa le voy a estar informando para ver cómo seguimos a seguir denunciando a este violador, Antonio Dávalo, de 28 años, que vive en la calle Cibor y La Madrid de Barrio Manantiales. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahí escuchábamos a Karina señalando la situación que se vive en los barrios de Moreno y más particularmente en la zona de Moreno Sur, que ayer se movilizaron, que no pudieron llegar al barrio por seguridad, porque también hay un barrio que defiende al acusado, al violador, y también la ausencia por parte del Estado que bien describía Karina, y también el poco compromiso de algunas organizaciones feministas que no participan o no participaron de la primera convocatoria de este scratch que se hizo en el barrio de Casasco. Tema que vamos a seguir de cerca y que está trabajando esta radio. También escuchabas el testimonio de la mamá de la joven aquí en Recorte Informativo, en esta radio recuperada, y que nosotros queríamos saber qué había sucedido en el día de ayer. Bueno, y Karina nos contaba sobre este scratch vecinal que se realizó en Moreno Sur. Le damos continuidad al programa diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Por el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decirme, escuché, o grabámelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan

¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Meses atrás escuchábamos la entrevista que le realizábamos a Cristian Corbalán, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, respecto a la jornada que se había hecho en la sede de ATE sobre medio ambiente. Y ellos comentaban la situación que vivían en el partido de La Matanza con la basura y con el SEANCE. Bueno, el día viernes se realizó una marcha y fue el primer día de bloqueo contra la SEANCE. Vamos a escuchar la entrevista que realizábamos con Cristian, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, que hablaba con nosotros en esta semana y remarcaba por qué era importante, después de muchos años, volver a realizar una marcha y un bloqueo contra la SEANCE. Así lo señalaba Cristian Corbalán, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán. Pidiendo el cierre, la remediación, ¿no?, y la aplicación del proyecto de reciclado, ¿no?, porque entendemos que esos basureros no pueden funcionar en donde funcionan y cómo funcionan, y que también, digo, y hay una salida a todo este tema de la basura y esa forma de gestionar los residuos, que es aplicar un proyecto de reciclado integral, el cual hemos presentado en el Consejo Deliberante, y muchos le han dado la espalda, ¿no? Así que ese es nuestro reclamo, nuestra demanda, y vamos a estar bloqueando hasta que recibir a funcionarios cabales que nos puedan dar soluciones. ¿Piensan que van a ir funcionarios cabales? Y esto, mira, esto tiene que ver con el daño que nosotros le hagamos. No sé, cada día que uno bloquea o cada camión que impedimos que ingrese la empresa, ¿no? Cada camión tiene toneladas de basura. Esa basura cuando entra se pesa, ¿no? Uh-huh. Y en función de la basura que se entierre, hay que pagar, el Estado le tiene que pagar a SEANCE, ¿no?, cierta cantidad de dinero, ¿no? O sea que si nosotros bloqueamos, le estamos también tocando el bolsillo, ¿no? Así que dependiendo de los días que bloqueemos, esto ya ha pasado. Estuvimos bloqueando en el 2007 cuatro días y nos mandaron a reprimir y de hecho hasta Felipe Solá bajó en el helicóptero comprometiéndose que se iba a cerrar SEANCE, cuando, bueno, nuevo no claro, está, no se cerró, ¿no? Pero dependemos de eso, ¿no?, de la participación de los vecinos, de que tomen el problema en sus manos. Si bien nosotros somos una asamblea que no tenemos agenda partidaria, política, nuestra lucha no tiene agenda, ¿no?, y lo demostramos ya hace más de 10 años esto, necesitamos que el vecino sea parte. Si el vecino no es parte, no se hace cargo del problema también, y sin culpar al vecino, ¿no? Uh-huh. Porque han naturalizado el tema, ¿no? El Estado del mismo sistema tiene todos los recursos para hacer que el tema se naturalice y bueno, ¿no? Y ellos, lamentablemente, porque son pobres, ¿no?, se les instala que tienen que sufrir esa situación, pero no es así, no es lo que merecemos. A través de las redes sociales se puede leer el primer comunicado de prensa desde el bloqueo a la SEANCE de González Catán, a la comunidad y a las organizaciones sociales. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEANCE y el CARE de González Catán, nos encontramos bloqueando una vez más las puertas del SEANCE de González Catán. Tras 24 horas de acampe exigiendo el cierre, remediación, saneamiento de la SEANCE, como la aplicación del proyecto para el tratamiento integral de los residuos de manera sustentable, presentado en el HCD de La Matanza, llamamos al pronunciamiento y acompañamiento directo de las organizaciones sociales y políticas en solidaridad con esta lucha histórica de más de 12 años. Además, ratificamos mediante este comunicado la clara voluntad de diálogo que mantenemos desde un principio, la Asamblea y las distintas organizaciones que reclaman junto a nosotros ante las autoridades correspondientes. Por lo tanto, esperamos se realice la reunión propuesta por el Intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, en el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable con el Ingeniero Bilbao y demás funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para el miércoles 7 de octubre, en el menor tiempo posible. De lo contrario, responsabilizamos al Poder Político de no cumplir con el compromiso acordado. Así también quedamos a la espera en el bloqueo de funcionarios con decisión política a fin de llegar a resolver de manera definitiva esta problemática. Dentro de un ratito vamos a volver a hablar con Cristian para saber un poco más de lo que habla este comunicado de la reunión con Espinosa y lo que va a suceder el 7 de octubre. Seguimos escuchando a este integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEANCE para entender qué consecuencias genera la basura en los vecinos, en el barrio. Y esto nos describe y nos describió cuando hablaba con nosotros Cristian. ¿Cuál es la situación que viven los vecinos de González Catán respecto a la basura y el medio ambiente? El basural este se encuentra colapsado hace décadas, ¿no? Uh-huh. Los jugos de la basura y las capas que contienen estos jugos de basura han filtrado en los acuíferos, ¿no? Y han contaminado el agua potable con metales pesados, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, otras sustancias, ¿no? Y otras bacterias. Pero, básicamente, la gente de González Catán, y no solamente de González Catán, de gran parte del partido de La Matanza y la provincia, toma agua con metales pesados, toma agua envenenada, sin contarte lo que es el aire lleno de bacterias también que se respiran y la tierra que ha contaminado. Así que esa es la realidad que viven los vecinos. Toman agua envenenada con metales pesados. En el año 2009 la Gendarmería hizo análisis de agua, la Gendarmería Nacional, y la Gendarmería dijo que el agua de González Catán no es apta para el consumo humano. Así que te imaginarás, ¿no? Si bien se han hecho las redes de agua más trabajo, ¿no? En González Catán y en gran parte de La Matanza, está, bueno, lo venden como el agua potable de González Catán, uh-huh, y en La Matanza, esta agua solamente tiene un proceso de clorificación, ¿no? Que digamos, es agua que tiene paso por un proceso de cloro, ¿no? Entonces uno toma agua de acá de González Catán y tiene un agua con gustito a cloro. Ese cloro y esa agua, ese tratamiento, mata algunas bacterias, ¿no? Que del agua contaminada. Pero los metales pesados los seguimos tomando igual. Por eso también el Estado le manda a las escuelas bidones, ¿no? Para que no tomen esa agua. De alguna forma el Estado reconoce que el agua no es apta para consumo humano, ¿viste? Más allá de los análisis. Así que esa es una de las tantas cosas. Después, la salud pública acá está totalmente devastada. Los hospitales son cartón pintado, ¿no? Y le dan espalda a la problemática. Los hospitales, los médicos, los profesionales no reconocen que acá en González Catán hay contaminación. Pero por ahí cuando algún vecino se tiene que ir a Capital Federal, porque los hospitales de acá, provincia, no existen, allá le reconocen y le dicen: vecino, usted tiene que mudarse urgentemente a González Catán, porque la enfermedad que tiene su hijo está generada por el basurero. Los, uh-huh, profesionales de lejos se lo dicen, pero acá en González Catán y en La Matanza, por ahí se lo dicen off the record, ¿no? Pero oficialmente no le pueden reconocer nada, ¿no? Entendiendo que la basura es un negocio, habrá que ver si va a haber respuestas concretas por parte de los funcionarios del gobierno y de los políticos del sistema. Bueno, Cristian Corbalán habla al respecto. Ante este escenario que usted está señalando y describiendo, ¿piensan que les van a dar respuestas a este reclamo, entendiendo que la basura es un gran negocio también? Es principalmente, acá la cuestión no es una cuestión de desidia, no es una cuestión de malas políticas, sino que todo lo contrario, ¿no? Vemos que la situación es una decisión política, ¿no? Y el Estado está muy presente acá, está muy presente, pero mirando a otra clase, ¿no? No a nuestra clase social, ¿no? Y sí, es una cuestión económica, ¿no? Porque Techín es accionario de este SEANCE González Catán y otras empresas, uh-huh, que explotan ese negocio de la basura, ¿no? A ver, la lucha la tenemos que dar, condiciones para esta lucha hay, digo, cuando tenemos tantos chicos enfermos que se están agonizando, ¿no? Y fallecidos de cáncer, de enfermedades terminales, no tenemos más, no necesitamos más condiciones que esa para iniciar cualquier tipo de lucha en González Catán y en otro escenario. Así que, más allá de todo esto, la lucha la tenemos que dar y el bloqueo es necesario, bloquear y fracasar muchas veces más hasta que los vecinos vean que se tienen que movilizar porque el Estado no se los va a resolver, porque el SEANCE es un negocio del Estado y los empresarios no se van a no se van a congojar por el sufrimiento de los vecinos de acá de Catán. Así que creemos que el vecino, esto está madurando y vamos a hacerle torcer el brazo a los responsables de esto para que cumplan y que le den a la gente de Matanza la vida digna que realmente merece y que nos corresponde. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Cristian, integrante de esta asamblea de vecinos autoconvocados contra la SEANCE, porque se movilizaron y estuvieron junto a otras organizaciones sociales. De aquí, de Moreno, fue la 29 de mayo, Confluencia Político Social 29 de mayo, Moreno Ciudad Pulmón, todos acompañando el bloqueo que se realizó el día viernes. Por lo que se señala en este comunicado de prensa, la realidad es que hay una reunión, que es una propuesta del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, para el miércoles 7 de octubre. Estamos buscando la comunicación telefónica y ya lo tenemos en línea a Cristian. Cristian, nuevamente, Fernando Ochoa te saluda. ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué sucedió después del bloqueo? ¿Qué respuestas hay? Estamos leyendo el comunicado de prensa que hay en los círculos de internet y podemos encontrar que hay una reunión. A realizarse el 7 de octubre. Promesa, sí, por lo menos. Estuvo esa promesa, sí, pero tuvimos otra comunicación con Fernando Espinosa desentendiéndose de esta situación, ¿no? Y que rompe toda relación de diálogo con nosotros y que hay una decisión política de levantar todo esto, levantar todo este bloqueo. Y que a partir de hoy de las 12 de la noche los camiones tienen que entrar a la SEAMCE. Eso es la última comunicación que tuvimos con Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza ayer. Él se desconoció, se desentendió de esta reunión que íbamos a tener el miércoles. Es decir, en primera instancia había prometido, o por lo menos la promesa de una reunión con el ingeniero Bilbao, esto sí. Era para el 7 de octubre, y ahora dijo, de ninguna manera, y tengo que desbloquear, tiene que estar las puertas abiertas del SEANCE. Sí, es así. Nosotros dijimos, bueno, digamos, no es necesario estirar tanto la reunión porque vamos a seguir bloqueando hasta el miércoles por lo menos. Y le planteamos esto al intendente de que adelantar la reunión, pero él tiene la decisión y obviamente desde arriba le han bajado la decisión y él comunica esto a nosotros de que rompió el diálogo con la asamblea. Él no quiere dialogar con la asamblea ni con APH Matanza tampoco. ¿Y cómo llega esta información a la asamblea? ¿Cómo se van a parar ante este escenario? Porque lo que está diciendo Espinosa es, vamos a recurrir a las fuerzas del Estado, que pueden ser las fuerzas represivas, la sí, violencia. Seguramente, sabemos que es un Estado represor, ¿viste? Así que como cada día, cada hora, la asamblea decide colectivamente los pasos a seguir. Es por eso también que convocamos a toda la militancia, ¿no? A fortalecer esta lucha, ¿no? Porque es una cuestión también de correlación de fuerzas y está claro que le hemos hecho daño porque Fernando Espinosa y el Estado está desesperado por toda esta situación. Ahora parece que les preocupa la situación socioambiental y los muertos de González Catán y los enfermos y la gente agonizando. Así que, aprovecho el espacio también para convocar a los espacios, a las asambleas, a los vecinos, a las organizaciones que estamos acá, seguimos estando desde el viernes, que decidimos bloquear una vez más, porque la situación no va para más, no queremos seguir cruzándonos con vecinos que nos cuentan que sus hijos están enfermos, internados o agonizando. En estas condiciones no necesitamos condiciones para realizar esta medida de fuerza, ¿viste? Esto es desesperante, es desesperante, y el Estado lo sabe, pero bueno, parece que le preocupa ahora, ¿no? Es decir, mañana ustedes van a estar bloqueando, pese a la decisión de Espinosa. Tenemos ahora una reunión, una asamblea, ¿no? Y yo no te puedo decir, porque todavía la asamblea no decidió cómo va a seguir, pero esto también, como te decía, lo decidimos cada día colectivamente, la asamblea cómo va a seguir, así que vamos a tener una reunión donde vamos a ver cómo seguimos, así que no te puedo dar esa información todavía, cuál va a ser nuestra decisión, pero sí te puedo, lo que sí te puedo contar es la decisión del Estado, ¿no? Que, claro, de no dialogar ya con nosotros, y que le ha comunicado, y bueno, y nos ha comunicado el fiscal este que esto se tiene que levantar, ¿no? A partir de las 12 de la noche los camiones tienen que estar ingresando. Esa es la orden. Esa es la orden del fiscal, que, bueno, hace una hora tuvimos una charla con él. Bien, nosotros estaremos haciendo circular los teléfonos a los compañeros de esta radio para que mañana a primera hora en el programa Recorte Informativo puedan comunicarse con ustedes y tener información más concreta respecto a lo que va a suceder en la jornada de mañana. Sí, seguramente seguiremos, digamos, habrá muchas cosas que informar, ¿viste? Así que, nada, sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, es necesario que la solidaridad de los medios alternativos, quienes han logrado también romper este cerco mediático, ¿no? A partir desde la conferencia de prensa hasta estos días. Así que, bueno, muy amables con ustedes y, muy agradecidos con ustedes, ¿no? Por esto que también han sido parte de instalar nuevamente la cuestión SEAMSE, ¿no? Y la cuestión de la muerte en González Catán y Matanza. Cristian Anaya, muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Cristian de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Esto es lo lindo del en vivo, ¿no? Cuando uno va palpando lo que va sucediendo en el lugar. Bueno, si Espinosa había prometido una reunión, digamos, era una propuesta de reunión con el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, está a cargo del ingeniero Bilbao, y otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que se iba a realizar el miércoles 7 de octubre, bueno, esto quedó anulado. Espinosa dijo, ninguna reunión. Me tienen que despejar la puerta del SEANSE y dejarme circular los camiones, señores. Y lo voy a hacer de un buen modo o de un mal modo. Pero tengo orden que no pueden estar bloqueando el SEANSE. Bueno, mañana tendrás más información en Recorte Informativo. Haremos circular los teléfonos para que los compañeros puedan seguir de cerca esta situación. De una reunión que se iba a realizar el 7 de octubre a posibilidades que se genere violencia mañana en el SEANSE, en realidad en la madrugada de hoy, porque esa es la orden de Espinosa, que a partir de las 12 de la noche, y un fiscal que también presentó la orden, tiene que estar todo despejado. Bueno, la asamblea va a tomar decisiones en lo inmediato, porque se manejan de ese modo, democracia participativa, y va a generarse la decisión de la asamblea si se quedan o no en este bloqueo que el día viernes iniciaban allí en González Catán. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy diciendo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Moreno. 90.1. Estación de radio.

Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada en el día de hoy. Falta una semana, sí, una semana para el Encuentro Nacional de la Mujer en Mar del Plata y también una semana para realizarse el Octubre Callejero. Séptimo Octubre Callejero, esto será del 9 al 18 de octubre de 2015. Va a ser en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y diferentes lugares. Uno de ellos va a ser Moreno Centro, después te puedes acercar a la Plaza Paso del Rey, en Montgevani, en Pfizer, San Carlos, Plaza Buján, Plaza de las Carretas, NF Moreno, mirá. Plaza Catonas, La Perlita, Lagos del Bosque, Padre Varela, Barrias Las Latas, Predio Viejo Hospital, Universidad de Moreno y mi barrio. Bueno, estamos a una semana y intentaremos dentro de un rato hablar con alguien del colectivo Octubre Callejero. Que después les paso un teléfono a la producción porque está con moloco buscando teléfonos por todos lados. Bueno, después le pasamos bien un número para hablar. De lo que sí vamos a hablar es sobre el ANSES. Situación del ANSES. Sigue el reclamo de los trabajadores que están denunciando la situación de precarización laboral que se vive en el ANSES. Y vamos a estar escuchando la palabra de Marcelo Top, que es delegado del ANSES y va a relatar la situación que se vive actualmente en el ANSES Moreno. Sobre esto puntualizó Marcelo Top, delegado del ANSES, cuando habló con nosotros en esta radio recuperada y apuntalaba las deficiencias y la precarización laboral que se vive en ese organismo. Escuchamos a Marcelo Top. Y bueno, es en definitiva la continuación de las medidas que veníamos teniendo hasta hace mes atrás. Lo que pasa es que nosotros luego quedamos sujetos a la conciliación obligatoria y transcurrido ese lapso no se cumplimentó con lo que se había acordado, ¿no? Esto de darle el impasse y que la empleadora se sienta a negociar. No se dio. Entonces la empleadora, ante esa negativa, digo, si cumplió ya ese plazo, nosotros retornamos nuevamente a las medidas de fuerza. ¿Cuál es la situación que se vive en el ANSES? Sí, nosotros tuvimos un descuento importantísimo de dinero que afecta directamente al sueldo de los compañeros, digo, y el tema también de la carrera administrativa, que es otro de los reclamos que venimos haciendo hace años, las condiciones de los edificios, el insumo mismo. Digo, hasta el insumo de papel y útiles para poder atender a la gente, digo, hasta es una locura, digo, que el mismo organismo que sustenta el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de toda la República, resulta que hay veces que no tengamos útiles para laburar, o hojas para el libro. Bueno, ahí describía Marcelo Tot la situación que se vive en el ANSES. ¿Cómo impactan las elecciones? Porque hay un candidato a intendente, que habla de los logros del ANSES. Y en sus cimientos como político, es fundamental el ANSES. Lo ha señalado como parte de su gestión. ¿Cómo impacta en el laburante, en el trabajador? Escuchar a un candidato decir todo lo contrario a lo que dicen los trabajadores del ANSES. Bueno, esto nos dice Marcelo Tot, delegado del ANSES Moreno. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha a candidatos, por ejemplo, a intendenta Walter Festa, hablar de los logros del ANSES y más? Lo habla como parte de su gestión, como uno de los logros que lleva a acercarse a la gente. Yo la verdad le digo, a mí me sorprende escucharlos así de esta manera, porque, por ejemplo, nosotros cada vez que entramos en la asamblea tenemos alrededor de 20 personas, ¿no? Las que siempre estamos en la asamblea. Más o menos se van, casi siempre un poco más, digo, se van plegando conforme a las distintas convocatorias. Esta por ahí tuvo una convocatoria más amplia por una cuestión económica, pero ¿qué pasa? La nómina de la planta de esta oficina de Moreno es de 57 personas. Sí. Digo, tranquilamente cualquier medida que tomen 20 asambleístas podría ser, no digo boicoteada, pero sí se podría hacer contrarrestada con el resto de la planta, el resto de la nómina. Pero si no, cuando comparamos nosotros, se para toda la oficina, no se puede atender. Esto lo que está demostrando en realidad es que el resto de la gente no viene a laburar, porque están haciendo campaña. Pero esto no pasa ahora, digo, hay operadores que hace ya años que no van al trabajo, digo, se la pasan haciendo campaña y son de la misma línea política de esa gente. que después se jactan de los logros como si fueran un mérito propio. En realidad, el mérito de las personas que están en el aporte regularmente. Uh-huh. El beneficiario, el titular, la persona que se acerca a cobrar, digo, ese es el meritorio, digo, él es el que aporta para que todo eso funcione. Los invito ahora a escuchar una vieja entrevista, un corte, muy breve por cierto, pero que relata lo que venimos escuchando ya con los trabajadores del ANSES, de la situación que se viene viviendo. Antes de escucharlo a Marcelo Tott, escuchamos a Mariano Hues cuando hablaba en el Club Los Indios y señalaba que iba a recuperar el ANSES. Luego hizo denuncias que se usaba al organismo del ANSES para la política, fue día previos a las elecciones. Bueno, eso quedó un poco en el olvido. Pero lo cierto que Mariano Hues hacía una denuncia específica y señalaba, vamos a recuperar el ANSES, y así lo hacía. Usted señaló que había que recuperar el ANSES. ¿Cómo lo explica? Sí, yo creo que el ANSES ha sido utilizado en el último tiempo, digamos, para la campaña de un candidato. Es decir, hemos visto, digamos, jornadas en los barrios donde se va a hacer lo que no se hace en las oficinas, que no hay atención suficiente. Estoy harto de ver las colas en el correo, por ejemplo, y he visto camionetas del correo con carteles partidarios. Serían temas prácticamente de denuncia penal. Yo no denuncié nada, no lo voy a denunciar, solamente que nosotros ponemos en juego la municipalidad, ellos ponen en juego el ANSES. El 10 de agosto nosotros vamos a recuperar eso, digamos, para el servicio del pueblo, que pongan dirigentes de Moreno comprometidos con nuestro pueblo y que sepan hacer funcionar bien una oficina pública que es central, es eje de la política social de este gobierno. Bueno, no recuperó nada en agosto. Al contrario, perdió mucho Mariano Hues. Tampoco hizo ninguna denuncia de lo que señalaba el actual intendente. Y no está haciendo nada al respecto. Ahora está ocupado en resolver cómo deja el Palacio Comunal. Pero lo cierto es que lo que señalaba es lo mismo que está describiendo Marcelo Tott. La utilización del organismo para hacer política partidaria por parte del candidato a intendente Walter Festa. Bueno, ¿cómo toma Marcelo Tott estas palabras? Porque se habló mucho de recuperar el ANSES. ¿Qué le pasa a los trabajadores cuando escuchan hablar de su realidad desde los medios de comunicación y con fines políticos? Porque lo que decía Mariano Hues fue claramente una manifestación mediática y no una acción de gobierno, no hizo ninguna denuncia. Bueno, esto nos dijo Marcelo Tott. Yo creo que en realidad no van a trabajar porque están afectados a una construcción política. Esto es lo que me da a mí la pauta, digo, ¿no? De verlos así, están afectados a una construcción política que no se condice, digo, en realidad con lo que está pasando, digo, vos por un lado salís a hacer una construcción política para lo que tenés que hacer y por otro lado la gente que queda trabajando en la oficina se tiene que cargar con la ausencia porque todo esto está turnado. Entonces los turnos que tiene una persona se trasladan al resto de los compañeros que quedan ahí laburando. ¿Qué le pasaba a usted cuando escuchaba, por ejemplo, en las primarias, en las elecciones primarias, a otro de los candidatos del Frente para la Victoria, Mariano Hues, decir vamos a recuperar el ANSES? A usted como laburante. Yo la verdad digo, nosotros tenemos una lucha que ya viene de hace años, por la cual conseguimos la reforma y el arreglo del edificio. Y la verdad es que esto es un logro del esfuerzo de los compañeros, del sacrificio de los compañeros que se pusieron al hombro la lucha, que se bancaron los descuentos por cada una de las asambleas y los paros que se hicieron, los aprietes por parte de la jefatura y de la patronal, de los vecinos que nos acompañaron en esa lucha. pero del resto del, digo, de la dirigencia política, eso no es el mérito de este. Y tampoco ha sido la intención siquiera de recuperar nada. Si nosotros no nos poníamos al hombro de esta pelea, los laburantes, los demás, parecía que, no sé, que vivían adentro de un cuento de hadas. No se puede ignorar lo que está pasando. Nosotros llegamos a hacer paro porque la gente ya era insoportable y tuvieron que hacer filas de 300 metros, uh-huh. 300 metros de largo, para poder ir a tramitar un beneficio. Bueno, está claro, llegan al paro por las condiciones laborales, por la precarización, la sobrecarga de trabajo que tienen los trabajadores del ANSES. Que por cierto van a tener elecciones en este mes de octubre de junta interna, de delegados. Y va a haber varias propuestas, y propuestas oficiales también, para conformarla. De eso se trata. Bueno, el ANSES no se recuperó nada. Sigue igual, en las mismas condiciones, y por eso los trabajadores siguen haciendo medidas de fuerza. Ahí escuchábamos a Marcelo Tot, delegado del ANSES Moreno, hablando con nosotros y explicando la situación que se vive en ese organismo, denunciando la precarización laboral y la utilización política partidaria por parte del candidato a intendente del Frente para la Victoria, Walter Festa. La utilización del organismo. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Informarte nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado.

sobre el Che Guevara. Van a estar tocando varios artistas, también va a haber una feria, información, en realidad contrainformación. Bueno, de todo esto nos va a estar hablando Juan Ruedi. Estamos buscando la comunicación telefónica con otro de los candidatos de estas elecciones, candidato a intendente por el Frente Progresista, Lucas Franco. Intentaremos, aunque sea, hablar unos minutos, entendiendo que no vamos a estar al aire el próximo domingo, entonces se nos complica por el tiempo el tratamiento de las elecciones próximas a realizarse a fines de octubre. Todo esto aquí en Nunca es Tarde. No se puede comunicar. Entonces cambio de plan rápido, y creo que Tosi tiene el ritmo para seguirme, para hablar sobre otro de los temas puntuales que se generan en esta agenda que tenemos aquí en esta radio recuperada. Y particularmente vamos a estar hablando de Ex Petinari por la media sanción de la ley de expropiación. Este miércoles, según un comunicado de prensa que nos mandaban, va a ser presentado el proyecto de ley por la expropiación de la fábrica Petinari en la sesión de la legislatura bonaerense, luego de haber sido aprobada en la Comisión de Tierras. Petinari es una fábrica de acoplados del conurbano, más precisamente del distrito de Merlo, que ha sido vaciada desde el 2012. Contaba con 350 trabajadores que fueron forzados a renunciar o a tomar los retiros voluntarios ofrecidos por sus dueños. Este año estalló el conflicto final, falta de pagos durante meses, despidos, toma de fábrica por parte de los trabajadores y dos desalojos. Hoy se encuentra tomando la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo, los trabajadores, y por la conformación de una cooperativa, Acoplados del Oeste. Han presentado un proyecto de ley de expropiación bajo control obrero que está a las puertas de votarse favorablemente este miércoles. Lo que no sé, y quizás la producción me puede decir, ¿estamos hablando del próximo miércoles o del miércoles que finalizó? Del próximo. Es decir, el próximo miércoles se va a generar esta sesión. ¿Así es o pasó el miércoles? Pasó el miércoles. Me hacen señas y uno no las puede comprender. El Partido Obrero, el FIT, acompañó a los trabajadores de la Ex Petinari en su lucha desde el primer momento. El diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Cain, se da de la partida en apoyo a la aprobación de la ley. Bueno, vamos a estar hablando seguramente con algún trabajador para entender la realidad. ¿Qué pasó? Si se logró la media sanción de la ley de expropiación. Bueno, vamos a ver qué sucedió este miércoles. Este va a ser uno de los temas que estaremos buscando en la comunicación telefónica. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Ayuda a continuar a quienes la chugan por librarlos de la ausencia de mamá y de papá. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Luis, trabajador expetinari, y conforma esta cooperativa Acoplados del Oeste. Luis, Fernando Ochoa te saluda desde aquí, desde Moreno. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? ¿Nos llegaba un comunicado de prensa? ¿Se logró la media sanción? Sí, por suerte, bueno, el miércoles nos movilizamos a la legislatura en La Plata. Bueno, sabíamos que ya se le iba a dar tratamiento. El martes salió de la Comisión de Tierras y Vivienda, aprobada, así que bueno, el miércoles fuimos con los compañeros de acá de la fábrica y rápido el tratamiento, se hizo tratamiento sobre tablas y uh-huh. de todos los bloques votaron positivo, de bueno, el Frente para la Victoria, que fueron los impulsores del proyecto con Miguel Funes. Uh-huh. Y bueno, después mi Guillermo Klein del Frente de Izquierda también, representación del Frente de Izquierda, bueno, aprobaron también, y de la UCR también, así que bueno, contentos porque fue rápido el tratamiento, y bueno, con la esperanza ahora de esta semana, no la otra, a ver si ya podemos conseguir la sanción completa, ¿no? Que eso ya nos da, esto ya es un paso grande, pero bueno, si la podemos completar antes de fin de año, sería ya lograr el objetivo que teníamos planteado. La ley es la expropiación de la fábrica. Tal cual. Ese es el objetivo. ¿Piensan que se va a lograr, entendiendo lo que sucedió en la Cámara de Diputados? ¿Que esto suceda en Senado? Tenemos la fe que sí, porque como aprobaron todos los bloques, creemos que nadie se va después de la parte de senadores. Sabemos que es un poco más rígido, pero tenemos la fe, que hemos hecho las cosas inteligentemente. Si sale, va a ser algo inédito, porque no hubo ningún tipo de violencia, o sea, para reclamar. Uh-huh. Nosotros fuimos, o sea, más allá de sí que es violencia, no lo que hemos pasado nosotros, que estar 7 meses en la vereda, trabajadores pidiendo monedas a los autos que pasaban por Ruta 200 para sobrevivir, ¿no? Eso es más violento que cualquier otro tipo de acción que podíamos haber hecho nosotros. Pero bueno, nosotros hemos sido pacíficos en todo momento, cuando nos desalojaron, claro. Resguardamos a los compañeros, y nada, estamos contentos también por eso, ¿no? Porque fue una lucha dura, pero en ningún momento se pensó en llegar a resistir violentamente ni de atacar ningún tipo de autoridad, ¿no? Siempre fuimos respetuosos con las autoridades y se le abrieron las puertas en la fábrica para que vean cómo estaba la fábrica. Vino un fiscal, vio cómo estaba la fábrica cuando nosotros entramos, y hoy la realidad es totalmente diferente. Uh-huh. Porque la hemos pintado toda la fábrica, están el pasto todo corto, reacondicionamos todas las máquinas, ya estamos trabajando, por suerte. Así que por eso, por el camino que hemos hecho, tenemos la fe de que esto va a salir adelante, porque no es solamente la expropiación de la fábrica, sino un poco de hacer justicia, ¿no? Con esta patronal que durante 60 años negrió y explotó a los trabajadores, y de un día para el otro quedaron 200 familias en la calle sin ninguna noticia, sin un peso. Entendiendo las lógicas de la expropiación que se viene manteniendo en los últimos tiempos con diferentes casos, ¿cuánto se le va a pagar a la empresa por la expropiación? No, eso no tengo idea. Yo la verdad todavía no estoy al tanto de todo, ¿no? ¿Pero no, está en el proyecto esto? ¿Cómo? ¿Este punto está en el proyecto? Si está lo que correspondía indemnizar a la empresa en caso de expropiación, supongo que sí, que tiene que estar. Lo que sabemos que es medio difícil que la provincia lo pague, pero hemos hablado ahí con un asesor legal de de la Cámara de Diputados, y que si nos dan un canon como pagar anualmente lo que sería parte de la indemnización a la empresa, bueno, ellos nos dijeron que iban a tratar de poner un canon bajo para que no nos cueste tanto a nosotros. Igual de entrada ya sabemos que con los montos que nos están debiendo en concepto de indemnizaciones y todos los perjuicios que nos ha causado la patronal, no es tanta la diferencia que se tendría que llegar a pagar. Ajá. ¿Cuántos trabajadores están en la actualidad trabajando? Trabajando somos 62 ya, pero uh-huh. tenemos compañeros que, como todavía no estamos moviendo, o sea, fondos como para decir, bueno, vengan a arriesgarse, que ya disponemos de tanta plata claro. para pagar. No, hay compañeros que están haciendo changas, pero que están esperando, bueno, que esto se regularice un poco más. Y nada, que participan igual activamente o colaborando, pero para no restarles los pocos pesos que ganamos, a los restos de los compañeros vienen, colaboran, pero siguen con las changas, pero en sí están todos con la intención de volver. Así que a medida que esto vaya regularizándose, suponemos que los compañeros van a volver todos. En sí, uh-huh. cuando empezamos esta causa, somos 123 de 189 compañeros los que apoyamos la formación de la cooperativa. Ya tenemos las matrículas provincial. Esta uh-huh. semana ya nos falta solamente certificar el estatuto para que el INAES no extienda la matrícula nacional. Uh-huh. Y bueno, y después a recorrer para presentar un par de proyectos para ver si podemos conseguir subsidios en el Ministerio de la Industria, porque queremos también renovar también un poco la maquinaria, o sea, y eso también va a generar más puestos de trabajo. Así que bueno, esa es la intención, hacer un proyecto serio, manejar esto inteligentemente, con no si la solución para los obreros es la recuperación de una empresa, no, la idea de nosotros siempre es gestionarla lo mejor posible. Luis, sí. ¿Están sindicalizados, digamos, más allá de las empresas recuperadas, los trabajadores? ¿Están sindicalizados? ¿Qué rol tuvo el sindicato o los sindicatos en este conflicto? No, el sindicato les mata a nosotros. Cuando empezamos con el proyecto de la cooperativa, bueno, nos asesoramos con unos abogados que fueron los que le consiguieron la escritura a la Textil Pihué. Uh-huh. La primera medida que nosotros hicimos, medio como atrás del sindicato, fue formamos la cooperativa y le metimos una medida cautelar con una inhibición de bienes en resguardo del capital, o sea, de los trabajadores. Nosotros a los compañeros que no habían despedido nos habían citado en marzo para reintegrarnos a trabajar, y ese mismo día, bueno, el sindicato lo que hizo fue impedir el acceso a los compañeros que no habían sido despedidos hasta que esto no se resuelva. Ese mismo día vienen los abogados y nos dicen, bueno, a partir de ahora nadie puede mediar entre ustedes porque la fábrica está inhibida. Y así como te cuento, eran 50 compañeros que habían venido de Lesmata en autos. Cuando se enteraron de esto, se subieron los autos y sin saludar se fueron, y después de ahí nunca más tuvimos noticias. Así que total abandono fue el sindicato. O sea, nos cortaron la obra social. Claro. Nosotros veníamos cobrando el REPRO, que era un subsidio que era Estado para mantener la fuente de trabajo, que era 1.500 pesos. También eso sabíamos que lo podía mantener el sindicato. Y bueno, fue como a ver si nos podían ganar con el hambre y con la desesperación. Pero bueno, nos pusimos firmes y con la colaboración de la gente que se ha acercado lo pudimos llevar adelante. Entonces, este proyecto tuvo la aprobación, ahora hay que esperar. Tiene media sanción ya. La idea sería no esta semana, sino la otra, a ver si ya se le puede dar la sanción completa, ¿no? Pero estamos bastante esperanzados con eso. Ya, bueno, el lunes tenemos lo que te contaba, que tenemos una reunión con Mariotto para explicarle bien la situación y, bueno, los proyectos que nosotros tenemos, ¿no? Porque esto no solo es beneficioso para los trabajadores de la empresa, sino que nosotros tenemos proyectado hacer muchas cosas con el municipio y, bueno, tratando de devolver un poco a la comunidad que nos ha ayudado tanto, ¿no? Tratar de hacer algo para aportar nosotros, de devolver todo la mano que nos han dado. Luis, ya muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Luis, uno de los trabajadores de la ex Petinari, hablando sobre lo que sucedió el miércoles, presentado el proyecto de ley por la expropiación de la fábrica Petinari, y se logró media sanción. Hay que esperar ahora un par de semanas más para ver si se obtiene la expropiación de la fábrica Petinari. Bueno, y el rol de las fuerzas políticas, porque todo tuvo que ver para que este clima rápido y veloz se concrete. Esto no sucede en todos los casos. Específicamente aquí sucedió porque el Frente para la Victoria presentó el proyecto, fue acompañado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que también se hizo presente, y por otras fuerzas. Si no, esto, ya sabemos lo que sucede. Y además, lo que hay que entender es que se le va a pagar a la empresa por la planta. No es que nos hacemos cargo de la empresa y la empresa no viene más. No, se le tiene que pagar a la empresa. Esa es la lógica de la expropiación que se viene trabajando. Bueno, ahí escuchábamos a Luis, uno de los trabajadores de esta fábrica, que ahora se están organizando como cooperativa y que vienen llevando adelante la lucha, la cooperativa Acoplados del Oeste. Le damos continuidad a Nunca es Tarde, esperando a Juan Reddy, todavía no llega, el sol se fue, nosotros estamos aquí en esta radio recuperada, la 90.1. We'll be right back.

supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo, y esto se puede ver si uno digamos utiliza el ramal del Sarmiento, y estamos frente a un ramal totalmente nuevo. ¿No debería haberse realizado esto antes de por la supuesto, masacre? Seguramente que se debería haber realizado antes, pero dejemos que la masacre, la tragedia, termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro. Continuamos en Nunca es Tarde. Quien está en línea es Juan Ruedi, de la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, porque hoy se va a realizar una jornada en el Cañón, jornada político-cultural. Juan Ruedi, Fernando Ochoa, los saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte. La jornada político-cultural en el día de hoy comienza a las 14 horas. Sí, a partir de las 14 horas vamos a estar en el Centro Social y Cultural del Cañón, en Monseguro 160, esquina Irigoyen, en el sur, con una jornada político-cultural a 48 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Vamos a estar compartiendo diferentes expresiones culturales y centralmente hay varios músicos que van a estar compartiendo sus expresiones y recordando y reivindicando la figura de Ernesto Che Guevara. ¿Qué significa para ustedes que vienen realizando actividades todos los años sobre Che Guevara hacer esta actividad que va a tener también su resultado el 8 de octubre en el Obelisco, un acto político? Sí, para nosotros recuperar, digamos, la vigencia del pensamiento de Ernesto Che Guevara en un contexto mundial donde la crisis viene mostrando la barbarie del capitalismo, retomar el pensamiento de Guevara, retomar esta idea de que frente a esta situación de barbarie que se vive en el capitalismo, no hay otra alternativa que la revolución socialista como salida frente a la crisis, ¿no? En esta jornada, en el día de hoy, hay muchos artistas locales que van a estar participando y también va a estar el cantante de Las Manos de Filippi. Sí, hay varios músicos locales que van a estar compartiendo con nosotros la jornada. Y como bien decía, va a estar cerrando Hernán Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, que ya es la cuarta vez que nos visita. Un músico comprometido con la realidad social y con la vida política en Argentina, ¿no? Militante activo del Partido Obrero, ha sido candidato del Partido Obrero y es alguien también que ha venido luchando hace un tiempo largo por los derechos de los trabajadores de la música también, ¿no? Los oyentes me están preguntando, me están mandando mensajes mediante la red que es el Facebook. ¿A qué hora se estima que va a estar tocando el Cabra? Mira, el Cabra va a estar llegando a las 5, así que seguramente después de las 6 ya va a estar subiendo. Tengamos en cuenta que va a ser un día bastante frío después de las 7 de la tarde, así que vamos a estar tratando de que a las 6:15 esté ya el Cabra arrancando. Está bien la pregunta porque de algún modo los oyentes, ¿viste cómo es la radio comunitaria? Es así, participación y van preguntando y van queriendo saber. Es un servicio, ¿no? De información al instante para quien está del otro lado. Exacto. Te lo consultaba el día jueves cuando pudimos hablar aquí en convocatoria de la unidad de clase en esta radio, pero lo vuelvo a consultar. ¿Cuesta llevar a la práctica las ideas de Ernesto Che Guevara y romper la lógica que se instaló de esto de que sea una imagen, una remera, por ejemplo? Sí. Hay como todo una situación en la cual debemos dar una batalla de ideas, como diría por ahí Fidel, ¿no? Respecto a la recuperación del Che, en el sentido de que por ahí el reformismo político se ha encargado de que el Che sea asociado a la guerrilla, a la violencia, a la lucha armada solamente. Y por el otro lado, las operaciones, de vaciamiento de contenido, transformando al Che en un objeto de consumo vacío, digamos, ¿no? Por eso es importante recuperar el pensamiento, poder recuperar, digamos, el Che como asumirlo en términos ideológicos, ¿no? Porque el Che, digamos, ha hecho aportes fundamentales al marxismo, digamos, y a todo lo que es el campo revolucionario, ¿no? Recordemos las discusiones con la Unión Soviética, las uh-huh. críticas a lo que lleva adelante el PC ruso, ¿no? Los planteos que tienen en relación a cómo organizar la vida económica y social en el socialismo, ¿no? El Che dice, ¿de qué me sirve la economía socialista sin la moral comunista, ¿no? Esta idea del hombre, el hombre y la mujer nueva dentro de la sociedad comunista, ¿no? Profundos valores que hoy habría que recuperar en una situación de crisis importante dentro de la sociedad capitalista. Roy, muchas gracias por la entrevista que estábamos realizando. Para remarcarle a los oyentes, la jornada comienza a las 14 horas. Sí, a partir de las 14 horas vamos a estar ahí en el espacio. Calculamos que va a estar a partir de las 15:30 ya arriba del escenario Pongo Yo, que va hoy a abrir la jornada político-cultural. Se siente el olor de la organización, Rudy, en su voz. Así que, saludos. Un abrazo grande, nos estamos viendo ahí en un rato. En un rato, hasta luego. Ahí pasaba Juan Ruedi de la Conferencia Política Social 29 de mayo, donde hablaba con nosotros sobre esta jornada que se va a realizar en el día de hoy a partir de las 14 horas, con la presencia del Cabra, Hernán Vega, cantante de La Mano de Filippi, Marcos Pelaltay, que nos estuvo visitando aquí en esta radio, también nos estuvo visitando Congo Shock, también estará Ariel Firma Paz, que estuvo justamente el domingo pasado, Poco y Nada, La Pesadilla del Rap, Araca y Guam, son los grupos que estarán presentándose en el escenario. Luego va a haber proyecciones, expositores, feria de productos autogestionados y muestras plásticas y una radio abierta. Y mesas de contrainformación y más. Esto va a ser en el Centro Cultural del Cañón, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Pero para que sigas en sintonía de festivales, en esta semana se vienen otros festivales. En Plaza de Mayo va a haber un Fuera Barrick, No Nos Maten, esto es, Fuera de San Juan y del Mundo, en repudio al derrame de 1 millón de litros de agua cianurada en San Juan. Espera que abro bien la información, porque estoy intentando ver un afiche y acá tengo mejor la información. Es a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo, el miércoles. Trae tu pancarta en repudio a la Barrick God, en defensa del agua y la vida. Van a estar tocando las pastillas del abuelo, las manos de Filippi, la rumbandera, el alboroto percusión y más artistas invitados sorpresas. Bueno, esto es a partir de las 16 horas el día miércoles, a partir de las 16 horas. Hoy te podés acercar al Centro Cultural El Cañón. Escuchamos un poco de música y ya comenzamos a darle cierre al programa del día de hoy. Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros. Yo aquí lo mismo en Avellaneda. Que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta. Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes, que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo. Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena. I'm so happy, Cause today found my friends are in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning. It's every day for all I care. Con Nirvana de fondo, quien está del otro lado es Lucas Franco, candidato a intendente por el Frente Progresista. Lucas Franco, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo a vos y a la audiencia, y muy buena la inclusión de Nirvana en la discografía, muy bien. Sí, sí, un poco discutiendo, vio que yo con el rock internacional no me llevo muy bien, pero vamos bien. La pregunta, ¿cómo se están preparando para las próximas elecciones? Bueno, mirá, nosotros recién terminamos un encuentro con vecinos de Altos de la Reja. Nosotros elegimos una metodología de campaña que es la de salir a caminar mucho y la de llevar en persona nuestras propuestas, nuestro programa de gobierno que presentamos hace muy poquito. Así que la preparación para el 25 de octubre tiene que ver con desarrollar nuestras herramientas de campaña y con mirar un poco el panorama que ha quedado después del 9 de agosto. Nosotros, una de las cosas que resaltamos es que hay un montón de vecinos de Moreno que no pueden repetir su voto, por lo tanto hay un caudal enorme del electorado morenense que llega a casi el 50% de los vecinos en condiciones de votar, que hoy no tiene la posibilidad de reiterar el voto, con lo cual es un espacio para ir a discutir. Cuando nos dicen, digo, algunos voceros del oficialismo dicen que la elección ya está definida, incluso hay, no sé, yo veo afiches que en los que algunos se roban ya la intendencia, o sea, son intendentes o se presentan como el intendente cuando todavía las elecciones no fueron. Así que nosotros estamos con mucho entusiasmo yendo a buscar a aquellos vecinos que tienen todavía la necesidad de definir su voto y están en la expectativa y en el debate. Y se nos está por acabar, ahora lo vuelvo a llamar. Perfecto, lo espero. Ahí nos acomodamos. Subimos un poco la cortina, Nirvana, ¿lo tenés ahí? Subimos a Nirvana y volvemos a hablar con Lucas Franco. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broke on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah, yeah. Continuamos en Nunca es Tarde. Bueno, estábamos hablando con Lucas Franco, que está visitando los barrios y que nos contaba cómo van llevando adelante sus propuestas y que va a ser un escenario distinto a las primarias, ¿no? Porque queda un electorado que había votado en agosto que no va a participar por lo menos de elegir la interna del Frente para la Victoria en aquel momento. Bueno, seguimos con la comunicación con Lucas Franco. Lucas, ¿me escucha? Te escucho, Fernando. Aquí estamos de vuelta. Sí. Bueno, son las cosas de la comunicación comunitaria, pero de eso se trata. Perfecto. ¿Llegan a los vecinos? ¿Comienzan a entender las propuestas que ustedes están llevando adelante, entendiendo el escenario que me estaba describiendo? Mirá, nosotros venimos, la verdad, yo estoy muy conforme con la experiencia que venimos haciendo de contacto con nuestra comunidad. Nosotros trabajamos, digo, como para poner en... Para ejemplificar las herramientas de campaña. Nosotros hacemos caminatas, a veces casa por casa en el barrio, golpeando las manos a los vecinos y contándoles nuestras propuestas, y a veces elegimos los centros comerciales de los barrios. Una de nuestras propuestas, que para nosotros es uno de los ejes, es la regionalización. Regionalizar el municipio para que, desde el concepto de entender las distintas identidades, procesos, historias y problemáticas que tiene cada región, pero además para permitir y promover la participación de los vecinos en el marco de su comunidad. Y uno de los sectores que está poco abordado por la política es el comerciante de barrio, que es el que organiza y promueve la circulación del consumo y el comercio en nuestros barrios. Es el que sostiene la economía de proximidad, digamos, del barrio. Nosotros trabajamos la idea de la reforma tributaria, una reforma tributaria regional en la que los vecinos y los comerciantes puedan tener voz a la hora de definir la organización de las tasas municipales y específicamente las tasas municipales que se le cobran a los comercios. La estructura que tiene hoy el municipio es la de la Asamblea de Mayores Comerciantes, en la que una vez al año un grupo que además es siempre el mismo de comerciantes de Moreno elige y define por lo general el aumento de tasas municipales. Nosotros eso lo queremos desestructurar para ir a un esquema de regionalización en el que ese tipo de cosas se pueda debatir antes de la sesión de mayores contribuyentes con los vecinos de las regiones. Comerciantes, una de las cosas que nos plantean es que no hay propuestas políticas que los incorporen. Entonces, cuando nosotros vamos y le decimos, nosotros queremos hacer una reforma tributaria, nos cuentan el problema que tienen por cómo los presiona, cómo la presión que ejerce el municipio en materia de tributo y la poca prestación de servicio. Uh-huh. Y después otras cuestiones, digo, hay conceptos políticos. Por ejemplo, nuestro municipio tiene un monto muy alto para la instalación de cajeros automáticos. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué trasunta eso? Hay un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados para que solo los grandes supermercados tengan cajeros y no los círculos comerciales de barrio. ¿Eso qué hace? Direcciona el consumo del barrio hacia el centro y fundamentalmente hacia los grandes supermercados. Eso es una concepción política de favorecer a las grandes empresas. Nosotros hablamos de descentralizar la instalación de cajeros automáticos. Eso promueve otro esquema de organización del barrio. Entonces, lo que percibimos es que cuando uno empieza a hablar de propuestas concretas, realizables, y además empieza a explicar cómo quiere llevar adelante esa, no solamente hay buena recepción, sino que hay intercambio. El vecino dice, sí, también estaría bueno que podamos generar corredores seguros comerciales, no solamente corredores seguros escolares. Hoy en La Reja nosotros estamos trabajando con discutir el sistema de transporte, porque el colectivo 26 tiene una frecuencia que dificulta mucho en la comunicación, y los vecinos incorporaban a eso que hay que crear un nuevo recorrido que comunique el barrio Altos de La Reja con la escuela 12, porque la mayoría de los niños van a esa escuela. Uh-huh. Entonces empezamos a percibir un intercambio que es el intercambio que nosotros queremos lograr después desde la gestión. Nosotros hablamos de, como eje central, la planificación estratégica con participación del vecino. Entonces, poder desarrollar ese concepto de vínculo y intercambio ya en la campaña, a nosotros nos hace muy bien. Hace un rato hablaba con Rodrigo Amoroso y le hacía la misma consulta que le voy a hacer a usted. ¿Se ven con un concejal o con dos o con tres en la próxima conformación del cuerpo? Nosotros en realidad estamos trabajando con la idea de tener la mejor elección posible. Eso implica, por supuesto, que nosotros aspiramos a incorporar concejales. Hay algunos datos que nos han hecho llegar acerca de algunas encuestas que andan circulando que indicarían que nosotros estaríamos ingresando concejales. Ahora, la realidad es que nuestro proyecto político es un proyecto de gobierno. Y uh-huh. No lo digo como políticamente correcto, ¿eh? Yo aspiro a que esta fuerza política tenga representación en el Consejo Deliberante. Pero fundamentalmente nosotros desarrollamos una campaña no planteándole al vecino que nos vote para ser concejales, sino planteándole al vecino que nosotros tenemos un programa de gobierno. Hasta ahora hay dos fuerzas políticas que presentamos nuestros programas de gobierno, el Frente para la Victoria y nosotros. Eso habla de una voluntad, digo, de discutir uh-huh. con el vecino que queremos gobernar. Reformulo. ¿Se ve como intendente? Yo quiero ser intendente de Moreno, claramente. Sí. Costará, si no es en esta, será en la próxima, pero yo estoy trabajando para ser el intendente de Moreno. Luca Franco de Allá, muchas gracias. Gracias a vos, un saludo a la audiencia y muy buena la música. Bueno, abrazos, hasta luego. Abrazo grande. Ahí escuchábamos a Luca Franco elogiando la música de Bernardo Tosi, a Nirvana, aquí en esta radio recuperada, pero hablando que él, más allá de los concejales, se ve llegando en algún momento, con música de Nirvana de fondo, sentándose en el sillón de Asconapé. No, me lo imagino más con Abel Pintos. Sí, con Ser Pilton, puede ser. Sentándose en el sillón diciendo, soy el intendente, después de mucho tiempo. Lo dijo, se ve. Por lo pronto, ya tenemos dos candidatos que nos dicen que va a haber integrantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores y del Frente Progresista en el HCD. Anote, Tosi, porque estos son datos que están diciendo los candidatos. Ahí pasaba Luca Franco, candidato a intendente del Frente Progresista, hablando con nosotros. Hoy también escuchábamos la palabra de Rodrigo Amoroso. ¿Para qué voy a repasar todo lo que hubo en el programa? ¿Le parece? Sí, para ir redondeando, ya sé que usted tiene que irse a su casa, pero escuchamos... ¿Quiere escuchar música? Ah, ¿por eso? Bueno, nos acomodamos. Escuchamos la música que eligió Tosi y le damos el cierre al programa. Sí, me lo imagino, sentado en el sillón de Conapé. Lo comentamos porque Luca Franco ya ha venido a tocar aquí en esta radio, es un amigo de la casa. Que la amistad no existe cuando nos sentamos en los micrófonos y preguntamos, de eso está claro. Pero es un amigo de la casa, entonces podemos hacer este chistecito. Con este tema sí me lo imagino. Sí, sueños dorados del sol. Me lo imagino sentadito ahí, diciendo, yo llegué, carajo, llegué, sin Nirvana, sin nada de eso, con Abel. Y primer show que hace en los barrios, pero no lo hace en la Plaza Wuhan, Abel Pinto. Así, firma decreto. Esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedo. Mirá dónde me lleva Tosi. Qué mañana rara hoy. Con los olores del cañón que se están acercando de esta actividad de El Che, cuando hablábamos con Juan Ruedi de Confluencia Político Social, pasamos a Lucas Franco, candidato a intendente, mencionando que se ve en la lucha por la intendencia y que van a ingresar concejales. También hablábamos con el hombre que va parando a la gente en los barrios, que es Rodrigo Amoroso. Hay fotos que para al que está andando en moto, lo para y le da la propuesta a la plataforma. Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, también hablaba con nosotros y remarcaba que también ve un representante del Frente de Izquierda de los Trabajadores en el HCD. Luego hablábamos con Karina por el escrache vecinal que se realizó ayer en Moreno Sur respecto a la denuncia penal contra un hombre que había abusado sexualmente de su niña de 14 años de edad. El hecho sucedió el 29 de septiembre. Fue la denuncia del 29 de septiembre en la comisaría séptima de La Reja. También hablábamos con Cristian, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán contra el SEANCE, porque el viernes 2 de octubre se realizó la marcha del primer día de bloqueo contra la SEANCE. Se había llegado a una promesa por parte de Espinosa, el intendente de La Matanza, para una reunión que no se va a realizar y que Espinosa dijo, si no se van, muchachos, va a haber quilombo, porque tienen que circular los camiones de basura y eso es lo que vamos a estar atentos para ver qué sucede y pueden los vecinos lograr su objetivo, que se cierre la planta, que había sido una promesa por parte de distintas expresiones políticas. También escuchábamos la palabra de Marcelo Tot, delegado de ATE en el ANSES Moreno, que nos contó la precarización laboral en el organismo y la utilización política partidaria por parte del candidato a intendente del Frente para la Victoria, Walter Festa. Sí, el cabra va a tocar dentro de un ratito. Aguanta que ya vamos, ya vamos. También hablábamos con Luis, uno de los trabajadores de la fábrica Expetinari, porque nos contaba lo que sucedió en la legislatura bonaerense el día miércoles, donde se obtuvo media sanción. Ahora hay que esperar para que haya una sanción definitiva de la del proyecto de ley por la expropiación de la fábrica Petinari. Bueno, hablábamos con Ruedi, hablábamos con Lucas Franco, todo esto pasó en el programa el día de hoy. Cargadito, che. Cargadito. Nos estamos yendo, hicimos el programa del día de hoy. Bernardo Tosi, con mucha energía positiva, con mucha expresión musical. Debo decir que casi levanto la voz cuando escuché el tonito de Ricardo Iorio, ¿no? Pero era una cuestión musical también, porque, digamos, no llego al extremo de ser un seguidor de Alma Fuerte o de Hermética, y político. Iba a ser una discusión lo de Iorio, pero se la dejé pasar, Tosi. Después me puso a Nirvana, y después puso un montón de cosas, hasta el Flaco Spinetta, que también uno lo puede querer musicalmente, es incorrecto políticamente también. Lo podemos querer mucho el Flaco, pero hay que discutirlo, de eso se trata. Bueno, nos estamos yendo el próximo domingo, no habrá Nunca Es Tarde, estaremos en Mar del Plata haciendo la cobertura correspondiente, pero te podés quedar con la 90.1 escuchando todo lo que va a haber en el programa del día de hoy, en la programación del día de hoy, al dorso, este programa de La Deuda Externa, se emite a las 14 horas, ¿no? 16 horas. A las 16 horas vamos a estar escuchando al dorso. Y luego a las 20, Por Siempre la Victoria, aquí en esta radio recuperada. Y mañana tempranito, Recorte Informativo en la 90.1. Hicimos el programa el día de hoy, Bernardo Tosi en Operación Técnica, Musicalización. Quienes habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina y Gus Steffi, todos conformamos el equipo periodístico de la 90.1. Quédate sintonizando esta radio recuperada. Nosotros regresamos este domingo, no, el próximo. Muchas gracias por estar. Seguí sintonizando FM Moreno. Pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava. Tantas veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y qué más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un claudico, porque sabía que esto era lo justo. Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición. Más que manifestarse ya, más que manifestarse ya. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen.